tienes ya preparado el Rua Vieja para luego. Hombre, por Dios. Luego la cenita, luego la sobremesa y luego la botella verde de Rua Vieja. Pase lo que pase, Betón. Hombre, ¿vale? ¿Cuántas veces no habremos nosotros visto partidos y uno gozado y otro claro, disfrutado y el otro dolido al final y lo hemos arreglado claro, todo hombre. Con Rua Vieja? Rua Vieja, el licor de hierbas, lo que pide todo el mundo cuando llega lo mejor de una comida, de una cena, que la sobremesa, el después, cuando la gente empieza a hablar y a comunicarse y aparece la botella verde de Rua Vieja, un Rua Vieja con hielo. Un chupito de Rua Vieja. Y aparece ese fenómeno. Con 10 botánicos, 9 conocidos y 1 desconocido. El gran secreto de tu licor de hierba, Rua Vieja. Rua Vieja, Rua Vieja.